Maicha. Mario canta para todas las medias traicioneritas, amantes de nuestra música chimaicha. Trangulla tomas cae, pasa manasta tomas caecho, acanya tomas cae, pasa manasta tomas caecho, guarmayana yaita, yuyarirulla pinta, uyayana yaita, yuyarirulla pinta, yuyarirulla pinta. Puncha por cae, pasa manasta por caecho, puta por cae, pasa manasta por caecho, aire chale. Huarcaya, Auquilla, Aparo, Tomanga y